columnista con el tema de cuestiones legales, y en este caso vamos a hablar de la nueva ley de alquileres y hablamos de el abogado Andrés Varga, que está en comunicación para hablar de este temita, que la verdad que es un tema a tener muy en cuenta y ver el grado de aplicación que tiene la ciudad de Concordia, ¿no? Empezar a analizar esto, hay mucha gente que está en condiciones de ser inquilinos, de alquilar, y obviamente está bueno conocer de estos temas. Andrés, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia. Bueno, muy contento por estar de nuevo con usted acá charlando. Es un temita, ¿no, Andrés? El tema de, para nosotros es un gustazo tenerte en el programa y más para aclararle cuestiones a la gente. Hay mucha gente que está en condiciones de o en cuestiones de alquileres, ¿o no? Sí, el gusto es mío estar en el programa. Claro, la verdad que es un programa que veo, que lo escucho todas las mañanas, que tiene mucha audiencia, y aparte justo preparamos todo este tema que es el tema de alquiler, ¿viste? Que es un tema muy reciente. El año pasado arrancó a partir de marzo con el tema de la pandemia y hubo muchas modificaciones, ¿viste? Ahí está. También las modificaciones que hubo en la ley, que la ley nueva de alquiler, que la 27551, establecía, digamos, las modificaciones se estableció por el Congreso de la Nación, o sea, la modificación a partir de junio del año pasado, del 2020. Ahí está, ¿eh? A través del decreto 580/2020. ¿Por qué se hizo esto? Porque, bueno, lo más relevante que lo conocemos todos, primero la pandemia que afectó a la economía, y la economía afectó directamente a la gente, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa esto? Hubo muchas cuestiones de modificaciones en el tema, por ejemplo, de alquiler, el año pasado, a marzo de 31 del 2021, la prohibición de desalojo. Esa prohibición de desalojo que hubo en esa ley fue muy beneficiario por ahí para el inquilino y defectuosa para el tema del propietario. Perfecto. Porque viste que hay gente que no tenía para pagar, por ejemplo, y los alquileres, entonces vos hasta el 31 de marzo de este año vos no lo podías desalojar. Claro. ¿No? Eso ha pasado en varios casos, ¿no? Y después, bueno, tener en cuenta también de lo que seguro la modificación del plazo mínimo legal. ¿Qué se le llama eso, el plazo mínimo legal en el contrato de alquiler? Ajá. Es que, por ejemplo, antes eran 2 años, ahora es 3 años plazo mínimo legal. Vos tenés que hacer un contrato, firma las partes, tanto el locador como el inquilino, firma para establecer un contrato de alquiler por un plazo de 3 años. Como mínimo 3 años, perfecto. Mínimo legal, pero por eso quiero aclarar. Y se prorroga hasta 10 años, porque contractualmente siempre hasta 10 años en estas cuestiones. ¿Qué pasa? Para tenerlo en cuenta esto, Pablo, el tema es que no quiere decir que vos estés 3 años, porque se confunde la gente. Está bueno aclarar esto, sí, está bueno. La gente que no, por ahí se confunde la gente, no estar 3 años en el alquiler, sino que, por ejemplo, el inquilino, dentro de los 6 meses, a los 2 meses quiere rescindir el contrato por efectos personales o por cualquier situación, él puede rescindir el contrato, si el inquilino, con el locador. Pero sabe que tiene que abonar, digamos, los 4 meses restantes de los 6 meses. Ahí está. Si vos lo rescindías el contrato dentro del año, vos tenés que abonar 1 mes y medio. Ahí está. Esto igualmente, Andrés, esto igualmente se establece cuando se firma el contrato, también se pone en la redacción del contrato. Sí, se pone, pero la gente, como siempre la gente que va a hacer contrato confía en el gestor que lo va a hacer, tanto en la inmobiliaria. Genial. Hay que tener en cuenta que casi nadie lo ve a esas cláusulas que están dentro del contrato, que es son las cosas primordiales de lo que es el contrato. Perfecto. Hay que respetarlas como regla, ¿me entiendes? Por eso se pone. Y la registración, cuando uno va, por ejemplo, a registrar el contrato, que lo hace un escribano público, el escribano público lo que hace es verifica que las dos partes, tanto el inquilino como el propietario, estén de acuerdo, y bueno, y verifica todo lo que las cláusulas, siempre y cuando no sean cláusulas abusivas, ojo. Las cláusulas abusivas son nulas de todo efecto. Ahí está, ahí está. Andrés, y la verdad que está buenísima la aclaración, pero te pregunto, ¿y hay una cuestión en esta nueva ley de estipular de alguna manera valores o eso sigue libre? Bueno, los valores es lo que todos se preguntan. Uh-huh. Los valores, primero, que ahora antes te pedían un mes y medio para entrar. Claro. O sea, pedo de la comisión y entonces te pedían un mes. Ahora es un mes, no se puede pedir. Ahí se está. Prohíbe entender más de un mes que vos tengas que tener un valor para entrar a una casa, tienes que tener un mes, no un mes y medio como antes. Ahí está. Uh-huh. Eso es un tema para ingresar cuando te piden. Tenés que ingresar cuando tenés que pagar un mes y medio. No, pagás un mes. Perfecto. Eso, y si pagás un poco más es ilegal. Ahí y está. También lo que se prohíbe en esta cuestión es firmar cualquier tipo de pagaré como mediante garantía o cualquier documento. Ahí no se puede. Está prohibido eso. Igualmente, Andrés, la exigencia de una garantía propietaria o de sueldo, ¿se sigue pidiendo o no? Sí, sí, la garantía de propiedad sí se sigue pidiendo a las entidades bancarias también como garantía, o también se piden los garantes, ¿no? Uh-huh. Tanto el garante principal como el garante secundario, que es el solidario. Perfecto. Y hay que tener en cuenta eso también, que toda la gente se hace la pregunta también, hay una cuestión muy importante en esto. Después te explico, Pablo, lo del valor. Dale, dale. El primer garante siempre, viste, va a cubrir lo que es la parte de la expectativa de que el inquilino, por ejemplo, haya dejado un incumplimiento, el inquilino le dio cuotas consecutivas, por ejemplo, de deber. Bueno, el propietario tiene derecho a pedir o a reclamar que se le abone por ese incumplimiento, ¿no? Sí. Al primer garante, si el inquilino no puede cumplir. Ahora, ¿qué pasa? Si el primer garante no puede cumplir, el segundo lo cumple, sí, pero hay que tener en cuenta que el segundo tiene acciones directas sobre el mismo inquilino y el primer garante. Perfecto. O sea, tiene que ser responsable al segundo garante, porque a veces la gente dice, tiene miedo, y dice, no, pero yo voy a ser segundo garante. No, no, pero el segundo garante, si cumple con la obligación de que no lo cumplió ni el inquilino ni el primer garante, él tiene la acción directa de reembolso contra el inquilino y el garante primario, principal, ¿no? Ahí está. Y ahora te voy a explicar un temita, Pablo, que es lo que por ahí creo que quiere escuchar la audiencia, es cómo va a haber el aumento en el alquiler anual en el 2021. A ver. Los aumentos se hace un indicador que hace el Banco Central de la Nación, ¿no? Uh-huh. El Banco Central hace un indicador para establecido, digamos. Del 1 de julio se aplicará por primera vez la fórmula establecida, digamos, por el Banco Central, y en un porcentaje que estará establecido por la ley 27.551 de alquiler, que prevé un incremento del 40% para este año. Ajá. O sea, el alquiler anual estamos entre un 40%, ¿viste? Perfecto. Es una cuestión que por ahí la gente se pregunta, ¿de dónde salen los valores, el incremento? Porque es algo que hay que ver de dónde sale y de qué indicadores salen los valores en el contrato. Y Andrés, y esto me imagino que tiene que ver también con el tema de la inflación, con el valor dólar, ¿o no? Los indicadores que van directamente del Banco Central no son indicados. Tenemos una inflación. Seguro. Y bueno, veníamos, digamos, en una cuestión de que de con mucha fe levantar este país, bueno, no pasó la pandemia y, bueno, mire, la inflación. Y el alquiler es un tema muy resonante por el tema de que hay gente que estuvo desde marzo del año pasado hasta el 31 sin poder desalojar a esa gente porque estaba por el tema del decreto este establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Uh-huh. Andrés, y cuando hablamos del escenario de los alquileres, hay que decir que hay mucha gente hoy, te hablo puntualmente de Concordia, que está en esa situación de ser inquilino, de estar alquilando, ¿no? Sí, totalmente. Uh-huh. Hay muchísima gente que está, hay muchísima gente que está, digamos, en situación de alquiler. Seguro. Y que quiere alquilar. Pero ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que hay algunas personas que miran su bolsillo, porque esta es la realidad, vamos a tener que hablar real dentro de Concordia mira su bolsillo y dice, no, vos fíjate que un alquiler más o menos tiene que estar hablando de 15 a 30 lucas. Sí, esos valores, vos mirás esos valores, si te sale un alquiler 20 lucas, Y hay que ver el sueldo que vos tengas mensual para poder cubrir esa expectativa, ¿no? Porque no solamente el alquiler. Ojo que a veces si vos te vas a un departamento, también tenés que pagar todo lo que es el tema de otras cuestiones. Tienes que pagar luz, tienes que pagar internet. Y a veces tienen expensas, ¿no? Que tienen que ver las expensas. Expensas que es un gasto extraordinario que lo hace directamente, se lo cubre el inquilino. Porque todos los otros gastos que hace el propietario de todo lo que es el ABL y todas esas cuestiones lo hace el propietario. ¿Entendés? No le puede imponer al propietario que pague los impuestos al inquilino, ¿viste? Andrés, y en el caso de gente que hoy esté en condiciones o esté buscando un lugar para alquilar, ¿qué le recomendamos? Más allá que le recomendamos que te llamen, que te consulten, ¿qué le recomendamos que hagan para tener en cuenta y tener estas cuestiones? Decirle que hay una ley que lo contempla hoy. Sí, hay una ley que lo contempla, pero bueno, si se quieren asesorar pueden llamar un asesor legal o digamos directamente yo dejo el teléfono y me llaman y me consultan, yo no tengo ningún inconveniente de asesorarlo por la ley, ¿no? Bien, André, ahora vamos a dar teléfono. Lo que le recomiendo ya a la gente cuando va a alquilar es que ellos miren bien el contrato. Perfecto. Que traten de pedir a la inmobiliaria que miren bien el contrato, las cláusulas, que es lo más importante. Y la otra, si vos hablás de economía, tenés que buscar. Hay que buscar, hay que caminar, no solamente quedarse con uno que dice, no, así, no, hay que buscar porque la economía, por ahí tiene un alquiler, por ejemplo, mire yo, cerca, todo cerca, porque todo lo que buscan en el alquiler es la gente que busca, la mayoría busca, que el colegio esté cerca. Seguro, seguro. Que tenga una asistencia de salud cerca, que tenga todo para pagar todo el tiempo. Casi siempre buscan zonas céntricas. Porque tienen todo por ahí el panorama medio cerca para poder hacer sus gestiones, ¿viste? Seguro, pero seguro. No solamente eso, sino que hay que buscar, hay que salir, hay que innovar, hay que salir a la calle y buscar y preguntar en cada inmobiliaria, en cada casa particular, porque a veces los mismos particulares alquilan inmuebles y es bastante accesible, ¿viste? Seguro, y seguro. No hay que quedarse solamente con decir, no, sí, mirá, este está bueno, no. Hay que mirar lo que uno tiene en su bolsillo también para cubrir. No, seguro. El que tenga para cubrir, no hay drama, pero la persona que esté media ajustada en esta cuestión tiene que salir a buscar, innovar y buscar hasta encontrar por ahí lo que a ellos le dan la expectativa y que ellos puedan cumplir. Ahí está. Andrés, en una parte de lo que estabas diciendo, que está buenísimo porque es una recomendación, dijiste recorran las inmobiliarias. ¿Es recomendable esto de decir ir con alguien que pueda tener, que seguramente te va a cobrar una comisión, pero vas a lo seguro? ¿Es recomendable esto? Y es recomendable, sí, porque tenés que salir a recorrer con gente que más o menos entienda o que sepa la situación. Pero yo siempre le digo a los inquilinos que siempre miren las cláusulas, porque eso es lo que le va a determinar a ellos las condiciones, cómo van a vivir. Perfecto. Y hay otras cuestiones que me han consultado bastante, que se consulta bastante, que hay personas, por ejemplo, que alquilan por 3 años, por 4 años. Llegan al cuarto año, al 3 años, y ellos quieren modificar. Hay que entender que la ley de alquiler 27.551 y la anterior, establece que la mejora necesaria... El inquilino, por ejemplo, te doy un ejemplo, se rompe un caño de agua, hay un defecto de electricidad, hay una pared que se está cayendo, el inquilino la puede reparar a todas esas cosas, pero tiene la acción directa contra el propietario. Perfecto. ¿Entendés? ¿Qué pasa? Son cosas necesarias, son mejoras necesarias que tienen que ser remuneradas al inquilino si ha hecho el gasto y se tiene que ser reembolsado. No, perfecto, buenísima. Buenísima la aclaración. Sí, lo que sí no se reembolsa es la mejora voluntaria, que es para confort. Perfecto. Que no se confunde la gente a veces y dice, no, mirá que yo le puse a la pared, le puse revestimiento, le puse al piso. Eso son mejoras voluntarias. Perfecto. No se reembolsa. Porque por ahí te pregunta la gente y dice, mirá que yo le hice gasto a la casa y mirá que, sí, bueno, le hiciste gasto, sí, pero eso es un gasto voluntario, no son gastos necesarios. Los gastos necesarios sí son reembolsables. Sí, no, es buenísima esta aclaración, Andrés, si querés, tirame tu celu así al aire por la gente que esté escuchando y que pueda tener algún tipo de consulta. Bueno, Pablo, la verdad que esta ley ha traído muchas modificaciones muy importantes para lo que es la vida cotidiana de las personas que alquilan, o los inquilinos, y el locador también, ojo. Sí, seguro. No solamente... son las dos partes que se obligan contractualmente. Y una ley que modificó, como habíamos hablado anterior también, lo que es la ley laboral, lo que es la ley de familia. Se han modificado un montón de cosas por el tema de la pandemia, y ya cuando se modificó el Código Civil y Comercial de la Nación también, otra cuestión. Pero bueno, específicamente en esta ley, Pablo, la gente necesita sí o sí asesoramiento. Sí. Mucha gente que anda como buscando alquiler y toda cuestión, y no entiende, por ejemplo, muchas cuestiones legales de lo que establece la ley 25.5.1. Perfecto. Y bueno, Pablo, yo te dejo mi teléfono. Dale. Cualquiera que quiera consultar temas contractuales y de estas cuestiones, está abierto, es 154-030-445. Uh-huh. Y qué más decirte, que sigan adelante ustedes con el programa, muy bueno el programa, y bueno, yo estoy abierto para las cuestiones que quieran consultar o ver, uh-huh. Estoy disponible. Perfecto. No hay ningún inconveniente. Perfecto, siempre es un gustazo tenerte, Andrés, te agradezco mucho, muy claro, y está buena estas recomendaciones para la gente. Te mando un fuerte abrazo y bueno, en cualquier momento estamos con una salida nuevamente. Dale, muchísimas gracias a ustedes.